Adán tenía un privilegio. Y el privilegio más fuerte de Adán era ver cara a cara a Dios. Él veía cara a cara al Señor. Pero mire, pues cara a cara lo veía. Pero precisamente sucede que de repente dice el Señor que cuando hizo todas las cosas, dijo el Señor, y Dios vio que todas las cosas eran buenas. Diga conmigo, eran buenas. Sí, eran buenas. Todas las cosas eran buenas. Todo estaba bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué después de que Dios dijo que todo estaba bien, vio al hombre y dijo, de plano que, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Ahora, pero después de repente cuando dijo, y Dios vio que todo era bueno, de repente después dijo, no es bueno que este cuate esté solo, ¿verdad? Así dijo, ¿verdad? Algunos dicen Dios hizo algo bueno, pero después dijo le faltó algo y perfeccionó a la mujer, dice. Pero igual, como sea, a quien hizo más bonito no sé. Lo único que le estoy diciendo es que al final todos somos almas vivientes. Y aquí hay varones y varonas de Dios, así de fácil. Y al final, después del Nuevo Testamento, tanto que hostigaron los religiosos que las mujeres no predicaran, pues el Señor vino a reivindicar el ministerio de la mujer y punto. Así que, ahora el punto es este. ¿Por qué será, hermanos amados, que de repente dice todo es bueno, pero de repente ve al hombre solo y dijo no es bueno que este cuate está solo? Ahí va a andar detrás de los elefantes, o depende del gusto, de las jirafas, o de saber. O de la no sé, de cualquier cosa. Y como depende de los gustos, ¿verdad? Algunos iban a andar detrás de las jirafas, otros detrás de los elefantes o elefantas, otros detrás de los camellos, otros detrás de las serpientes, etcétera. El punto es este: no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, y le voy a hacer una varona y la voy a sacar de él mismo para que sea, pues parecía él, que salga de él para que la ame. Entonces de repente ahí comienza la historia del hombre. Pero uno de los aspectos más importantes es que él veía cara a cara a Dios y el privilegio que tenía de enseñorearse. Pero le voy a contar algo. Y aquí quiero que me acompañe porque es tan importante esto, de verdad es muy importante. Porque, vamos a ver, aquí está. En Génesis 2:7 dice la palabra en la versión LBA o en la NBI, bueno, cualquiera de las diferentes a la versión Valera, dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó, la versión 60 que dice, formó también. ¿O qué dice? Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Oiga pues. Y aquí voy a entrar en materia porque Dios también me habló algo aquí interesante. La palabra formó es la H3335 del Strong y es la palabra hebrea yastar. Esa es la palabra hebrea, yastar. Entonces la palabra hebrea yastar, Dios formó, le voy a explicar, al hombre. Entonces uno de los problemas es que al principio Dios lo había puesto ahí en el huerto, pero cuando lo puso solamente era alguien que estaba puesto simple y sencillamente. Pero de repente le crea a la mujer, y al crear a la mujer él comienza en el huerto a enseñorearse los animales juntamente con su mujer. Mire, hay un montón de chambres que dicen que al final Adán no le enseñó bien a la mujer, pero es chambre porque no está en la Biblia. Y que por eso la mujer pecó y todo el mundo se echa el rollo. No, no fue la mujer, fue el hombre. No, fue el hombre, fue la mujer. No, fue la serpiente. Aquí nada, mire. Yo le voy a decir algo. Ahí no dice. Porque no dice que Adán, mira, Adán, no le instruiste bien. No, pecaron, punto, ya. Pecaron. Les voy a explicar algo. Al pecar, ellos se pasearon en toda la raza humana, toda, en todita. Voy a explicar esto. Dios no camina sin llanta de repuesto nunca. Dios ya sabía que el hombre le iba a pecar. Punto. Ya sabía. Ahora voy a esto. De repente, estando este hombre como alma viviente, la palabra Yastar quiere decir Dios. La palabra quiere decir alfarero, alfarear. Entonces la palabra es formar. Entonces el problema es que Adán no permitió totalmente que hubiera una formación en él a la manera del alfarero. Por eso fue que entonces él cayó en ese pecado, igual que su mujer, porque no permitieron avanzar en el propósito de la formación de Dios en la vida de ellos. Porque Dios puso un hombre ahí, pero como un niño que iba a aprender en su mente, en su corazón. Todos los que estamos acá tenemos un proceso, hermanos. Por eso que a Jeremías le dijeron la misma palabra, Yastar. Te voy a hacer oír mis palabras, Jeremías, pero tienes que ir a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Porque ninguno de los que estamos acá nacimos aprendidos. Yo he tenido orgullosamente 40,000 equivocaciones, pero no han sido equivocaciones, han sido 40,000 formas de no hacer las cosas. Y no me voy a traumar por no haberlas aprendido una sola vez. Es más, es un honor haber aprendido. Yo le digo al Señor, ¿por qué no aprendí esto a los 26 años? Sino que lo vine a aprender a los 39 y al filo de los 40. Pero mejor, porque ahora entiendo y puedo dar una explicación de cómo no se hacen las cosas a otras generaciones, que obviamente, y sabe qué van a hacer esas otras generaciones, no van a hacer caso, sino que van a seguir cometiendo errores hasta que ellos mismos se den cuenta y se den en la cara y se van a dar cuenta de cómo hacer las cosas, porque el hombre es necio por naturaleza. Es más, hay una teoría en psicología que dice una psicología adversa. Usted dígale a la persona lo que tiene que hacer y es exactamente lo que no va a hacer, porque nuestra naturaleza es caída y eso es lo que hacemos. Cuando de repente le dije a tu mamá no vayas, más va, porque al hombre le gusta lo oculto, le gusta lo prohibido, al hombre le gusta experimentar, a todo hombre le gusta arriesgarse. Lo que no sabe los momentos y los peligros de arriesgarse. ¿Por qué cree usted que una pareja, antes de casarse, le gusta estar de la mano? ¿Por qué? ¿Por qué será que le gusta estar de la mano? ¿Por qué será que una pareja disfruta demasiado? Una pareja de novios, de repente están de la mano, pero ese contacto de la mano, esa cosa, le electrifica hasta el último pelo de su cuerpo. ¿Por qué cree usted que siente usted que le agarra, pero que... ¡ay! Y solo la mano le tocó, ya le tocó, imagínese. ¿Por qué cree usted que se siente esa corriente ahí que usted no explica, que parece concha cuando le echan limón? ¿Por qué cree usted? Yo le pregunto algo, ¿por qué cree usted? ¿Por qué será que el día que usted se casa, y si no los casados digan lo contrario, a menos que pueden existir algunas variantes en la regla? Pero la pregunta es esta, ¿por qué será que ya cuando se casa y ya pasó el tiempo, ya no disfruta esa electricidad? Ya no. ¿Y qué te pasa, güey? ¿O no? ¿No ve? ¿No se ha dado cuenta de eso? Así, ¿y qué querés, boludo? El loco, anda, ¿qué? ¿Ah? ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde se quedó eso? ¿Dónde se quedó? ¿En qué momento se quedó? Le voy a decir dónde se quedó. Se quedó en el deseo prohibido. Porque nos gusta hacer lo prohibido. Eso nos gusta. Y oiga bien, esto es a todos. ¿Me entiende? Ahora, el punto es este. Son procesos de formación que tenemos. Y hasta que no nos damos en la cara y no entendemos que eso no es correcto, no lo entendemos. Así es la vida. Entonces, ahora, si nosotros dejamos que Dios nos forme en ese yadar de Dios y comenzamos a ser moldeados por Él, vamos a ir viendo de cómo Dios tiene un cuidado tan especial de nosotros, que nos cuida y nos guarda. Y mire, pues dice la escritura ahí empieza. Por favor, acompáñenme a Judas 1, 24 al 25. Judas 1, del 24 al 25. ¿Qué dice Judas 1, del 24 al 25? Léalo, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, y aquel que es poderoso, ¿qué es? Oiga pues, y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Dígamelo más fuerte, ¿cómo lo puede guardar? Sin caída. y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Y aquel que es capaz de guardarnos sin caída. Ahora, le voy a explicar cómo funciona esto. El yadar de Dios estaba en el huerto. O sea que el yadar está cuando está dentro. Y el pábilo que humea en tu vida quiere estar dentro. Dios te protege. Y oiga, yo no sé si ustedes me van a entender, pero venga, venga, venga, Edgar, venga. Pero yo le voy a decir algo. El yadar yo lo investigué hoy qué era. Y es esto, mire. Tómense, hagan un círculo aquí. Hagan un círculo más grande. Aquí. Ok, así está bien. Momento. Ahí está. Cuando tú estás dentro, dentro del propósito, y estás dentro del huerto, ahí adentro, ese yadar de Dios te está formando aquí. Pero lo que pasa es que el proceso de formación es difícil. Por ejemplo, les voy a explicar. De repente la gente que viene del mundo y viene de estar viviendo una vida del mundo, y de repente aparece en su primer amor, ¿verdad? Su primer amor es que aquello de que anden todas las vigilias, quiere andar en todos los ayunos, en todo, andar metido en todo. Mira, hay una campaña, quiere andar, hay una semilla ahí, quiere andar, quiere ser supervisor, líder, coordinador, mentor, pastor, todo quiere ser. Ese es el primer amor. Y yo creo que todos pasamos eso, ¿verdad? Ahora, el problema es que con el pasar del tiempo, el problema es que si tú no dejas moldearte, porque van a venir procesos de formación más fuertes, dependiendo del llamado que tú tengas. Ahora, en los procesos de formación, de repente vas a comenzar a ver que la vida no es tan así. Que la vida no es tan, la vida está llena de problemas, conflictos, situaciones difíciles. La vida está llena de situaciones que tienes que resolver. El problema es que nunca la resuelves. Y el problema es que siempre quieres estar así, fuera de aquí, ve, y te zafas. Pero estando aquí no hay propósito. Entonces es aquí donde tú haces tu voluntad, donde Dios permite también que tú hagas lo que quieras. Amén. Ya. Si a Dios no le da problema que andes haciendo lo que querrás, el problema es las consecuencias que vas a tener y el propósito que vas a perder, simplemente. Pero Dios no está peleando con la gente. Ahora, si tú estás aquí y vives la manera que quieres, vives como quieres, hace lo que quiere, no tiene dueño de nada, haga lo que quiera. Dios no se mete en eso. Ahora, aquí en este lugar tú jamás vas a encontrar un propósito en Dios, nunca. Es que yo aquí quiero estar porque no quiero que me dañen. ¿Y usted qué es, monedita de oro para? ¿Quién es usted para que no se dañe? ¿Quién es usted para que usted no lo ofendan? Si usted muchas veces es ofendido. Eso está como aquellos que le gusta hacer chistes con todo el mundo, pero a la hora que se los hace se ponen encachimbados. Vea, cuente qué. No se ha dado cuenta que hay gente tan loca así. No, es que hacen a medio mundo pasado, pero a la hora que los hacen pasado no les gusta. Ey, cálmense, men. Si se meten a bromear, aguántenla y sóquenla. Pero no sean tan bayuncos, pa. Ahora, el punto es este: estando aquí, haga lo que quiera. Pero eso sí, no hay propósito. Eso sí, hay pérdida de tiempo. Eso sí, estando aquí, usted hace lo que quiera y viva como quiera y haga lo que quiera y que la mande su abuela. Pero aquí no va a llegar a nada. Aquí no me meto al sistema, aquí no me meto a la semilla, aquí no me meto a que nadie me mande, aquí no me meto a que nadie me ofenda. Yo mejor me alejo de todo el mundo para que la gente no me dañe a su abuela. Porque nunca va a madurar, va a ser un niño bebe leche toda la vida. Entonces lo que sucede es que la iglesia que Dios viene a traer es una mujer madura. Diga conmigo, mujer madura. Y yo les voy a hablar algo, por eso no estoy grabando, porque me siento como en casa hoy. Pero yo les voy a explicar una cosa. Usted cree, venga gordo, para no ser tan morbosos aquí, por eso que no estamos grabando, pero usted cree que el Señor Jesús se va a venir a casar con una niña de 12 años que no le han salido los pechos, dice la Biblia. Yo le pregunto a usted. Y Dios va a venir a casarse con una niñita que no tiene nada. Sería absurdo pensar eso. Dios va a venir a casarse con una mujer madura, que haya pasado procesos en la vida y que haya entendido que la vida no es fácil, pero que le hizo ganas y estuvo ahí. Pero Dios no va a venir a casarse con una niña. Ahora, entonces usted haga lo que quiera aquí, no madure, sea un patán y un chabacán de primera línea y vea qué hace. Es más, nadie lo está juzgando, hombre. No se sienta ni perseguido. Oiga, es que ahí en la iglesia, aquí nadie lo va a andar persiguiendo, hermano. Aquí nadie le va a andar señalando la vida de nada. Nadie tiene el derecho de meterse en su vida, ni usted tampoco de meterse en la otra. Es que aquí también vamos. Ahora, los que anhelan de Dios, los que quieren, esos se van a someter al proceso de Dios y al yadar de Dios para que Dios los forme. Y van a estar dispuestos a decir, yo aquí voy a estar. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted se meta a ese proceso? En primer lugar, cuando usted esté ahí y decide estar ahí, pero decida con todo su corazón estar ahí, entonces, venga por favor, Harold, venga por favor rápido, Tomasillo, venga. Venga ustedes, unos tres de alabanza, venga. Entonces, mire lo que va a hacer, no, ahí quédense. Dios va a poner otro, o alguien más, venga, otros tres más. Mire, póngalo ahí, ponga un círculo. Entonces, cuando usted quiera, ese es el yadar, mire. Este es, mire. De repente, cuando usted diga, yo quiero estar aquí, ya me salté un primer círculo, pero de repente, yo quiero ir a pecar. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar cuando usted dice, yo quiero estar aquí, y no me quiero ir, y quiero permanecer aquí? Señor, ayúdame, porque estoy luchando, batallando con estas luchas, pero aunque yo esté batallando, no me quiero salir de aquí. No quiero vivir una vida corrupta allá afuera. Quiero permanecer en ti, Señor. Entonces Dios va a decir, este cuate quiere dejarse formar. Entonces Dios va a empezar a enviar ángeles aquí a tu círculo de protección, y va a comenzar a enviar, y no te van a dejar salir, porque vas a querer pecar de un lado, vas a querer pecar del otro, pero Dios te va a guardar, porque ese es el yadar de Dios, hermano. Ese es el yadar de, vas a buscar por todos lados y no vas a encontrar. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. ¡Aleluya! No vas a encontrar. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Esa es la formación de Dios. Yo investigué qué significaba. Que significaba alfarero. Significaba doble cobertura, doble protección. Eso es lo que Dios quería hacer con Adán. Si estamos en el huerto, vamos a ser doblemente protegidos. Y oigan bien lo que les voy a decir. Esta no es licencia para pecar, porque no creo que yo ande dando licencia para pecar. No tengo autorización de dar y no dar. Eso usted lo decide, yo lo decido, punto. Voy a esto. Escuchen esto. Por muy torcidos que sean sus caminos y mis caminos, señores, pero si todavía estamos en el propósito del yadar de Dios, Dios no te va a dejar, hermano. Dios no te va a dejar. Dice aquel que es capaz de guardarte sin caída. Sin caída. Dios va a levantar un profeta, Dios va a levantar un hombre, Dios va a levantar una mujer, Dios va a levantar un pastor, Dios va a levantar un evangelista, Dios va a levantar un maestro, Dios va a levantar a tu mujer si es posible. Dios va a levantar a tu esposo si es posible para guardarte. Pero se van a levantar por ti. Y cuando hayan círculos de protección que tú te saltes, va a estar otro círculo esperándote para guardarte. Cuando estás en el propósito de Dios, ese es el yadar. Ahora miren, y vamos a empezar con algo interesante, porque esto es lo que me mandó, esta parte fue la que me mandó el apóstol. Dice la escritura, y lo vamos a leer rapidito, Génesis 1:5, rápido. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. ¿Y qué más dice? Léamelo por favor. Y fue la tarde y fue la mañana. Vaya, oiga, ¿qué fue primero? La tarde, oiga, ¿qué fue? La tarde y la mañana, un día. Ahora, oiga esto, pues, escucha esto, oiga, oiga. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Y llamó Dios a la expansión de los cielos, segundo día, ¿va? ¿Y fue qué? ¿Ya entendió qué pasó ahí? Fue la tarde y la mañana, ¿qué día? El primero. ¿Y el segundo qué pasó? Y fue la tarde y la mañana, el segundo. Pero sigue. El 13. Y fue la tarde y la mañana. el tercero. El 19. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Para nosotros el día comienza en la mañana. Para Dios comienza en la tarde. Es al revés. Es la tarde y la mañana. ¿Y por qué será que todo el tiempo dijo y fue la tarde y la mañana? Fue la tarde y la mañana. Y no fue la noche, fue la tarde y la mañana. Porque cuando venga la noche y tú estás metido en el ciclo, hay un ciclo de Dios en el cual no te puedes salir, iglesia. A eso te quiero referir. Hay un ciclo de Dios en el cual tú no te puedes salir. Tienes que estar ahí. ¿Y cómo? Y en la semilla predicando, sí. Y fue la semilla en el 2012, fue la tarde y la mañana la semilla. Y en el 2013, y fue la tarde y la mañana la semilla. Y el 2014, y fue la tarde y la mañana. Ya me aburrí. No, no te aburras. De repente en ese proceso ya no eres líder, eres coordinador, eres supervisor, eres maestro, eres evangelista, eres pastor, dependiendo si tienes llamado, eres apóstol, maestro. Pero tienes que estar para que Dios cumpla. Porque el día séptimo, ¿qué fue lo que pasó en el séptimo? ¿Qué pasó en el séptimo? ¿Qué sucedió el día séptimo? Reposó. Porque cuando estás en el ciclo de Dios, y es la mañana y la tarde, y lo mismo, parece que es lo mismo. Mire, y a la iglesia vamos siempre. Sí, siempre. Gloria a Dios. Mire, y su carácter, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser de la tarde y la mañana, siempre. ¿Cuál es el problema del liderazgo? Que tienen problemas de fluctuancia en su carácter. Están locos, men. Y no se lo digo por ustedes, lo digo por mí, en primer lugar. Para que no crea que a nadie estoy juzgando. Y por eso no quería que grabaran esto. Por años, de repente me agarró antes de los 40 que nadie me quería, usted. Y un montón de gente que me ha dicho que me quiere, yo sigo creyendo que no. Fue creer. Eso es, ya parece a saber ni qué problema. Pero lo que pasa es que hay que volver al inicio, al Génesis. Dios me habló esta mañana, vuelve al principio, yo. Vuelve al principio. Ya. Y fue la tarde y la mañana. El Señor me habló y me dijo a mi corazón. Él me habló y me dijo a mi corazón: Joe, es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver a hablar cara a cara conmigo. Es tiempo que le digas a toda esa iglesia, toda la gente que llega, esos líderes, que lo que ha pasado es que se han olvidado, porque están afanados, porque están preocupados, porque están turbados que nadie los quiere, porque tienen problemas de identidad, porque pasan recordando y lamiéndose todas sus llagas del pasado todo el tiempo, y están preocupados por el quehacer de mañana y no viven el día a día. ¿Qué te importó lo que pasó ayer? ¿Qué te importa lo que va a pasar mañana? ¿Por qué no aprendes a vivir con tu familia o con tus amigos el día a día? ¿Por qué no aprendes a vivir un día a la vez? Pero un problema que de repente nos hemos olvidado, estamos en la mies del Señor, pero nos hemos olvidado del Señor de la mies. Es tiempo de volver. Edgar, es tiempo de volver a esos 12 años allá en Guatemala, en los cuales pasaban horas en su presencia. Es tiempo de volver. Es tiempo de pararse en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua, señores. Es tiempo, los que están aquí en medio, allá arriba, hey, men, mire, despertemos. ¡Gloria a Dios! Y volvamos. Porque para Dios fue hecha la tierra y toda la creación en 6 días, número de hombre. Pero dice que Dios mismo era la tarde y la mañana el primer día. Era la tarde y la mañana el segundo día. Era la tarde y la mañana el tercer día. Era la tarde y la mañana. Mire, y ya me aburrí con estos mismos hijos. Sí, es que es la mañana y la tarde con tus mismos hijos. Mire, es que ya me aburrí de este viejo pedorro. Sí, es la mañana y la tarde con el viejo pedorro. ¿Ah? Es que mire, la mujer yo la quiero. No, es la mañana, es la tarde y la mañana con la misma mujer. Es la tarde y la mañana con el mismo carácter estable, porque Dios es así. No se aburrió de hacer la creación. Y un día, no crean que fue un día de 24 horas, fueron siglos. ¿Qué está creyendo usted que un día lo creó que 24? A las 12 de la noche empezó y a las 12 de la mañana es paja. El Kairos de Dios tardaron siglos, de un día para otro. No fueron días humanos, fueron días Kairos, fueron días proféticos, en donde Él estuvo 6 días, y era la tarde y la mañana, y era la tarde y la mañana. Y vamos a volver a cantar, sí, volvamos a cantar, porque es la tarde y la mañana, es un ciclo. Va a llegar un día, que va a llegar el día séptimo. Y en el día séptimo, después de que has estado en un ciclo de tu vida, va a venir el día que tus sueños se van a cumplir. Pero eso no depende de mí, depende de que estés en la tarde y la mañana. De que estés en la tarde y la mañana. Él así es. Él así es, Él así es. Voy a hablar algunos misterios también. Para Dios, la hora de la tarde es la hora de la muerte. Para que en la hora de la madrugada te presentes, pero muerto y vivo para Cristo. La hora de la tarde, por eso dice el Señor, para el Señor es primero la tarde y después la mañana, ¿sabían eso? Porque ¿para qué te sirve en presentarte a Dios? Y eso te lo estoy hablando ya por misterio. Y el que tenga oído y espíritu para entender, entienda. Y el que no entienda, no entienda. Pero oigan lo que les voy a decir, y por favor pongan mucha atención. Para Dios es más importante la muerte de la tarde que la presentación de la mañana. Porque cuando te presentas en la mañana, pero te presentas entero y vivo, no le sirves a Dios. Pero cuando te metes al ciclo que comenzó en la tarde de la muerte, entonces vas a poder tener una mañana gloriosa para adorar a Dios. No sé si me están entendiendo. O de plano, no vayan a creer que me chanflíen mucha. Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. ¿Qué es Marcos 15, 25? Era la hora tercera. ¿Y cuál es la hora tercera? Le voy a contar cómo se funcionan las horas en la Biblia para que lo sepa. La hora tercera sería más o menos, mire, es así. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera más o menos son las 9 de la mañana. Escuche eso. Para la hora hebrea. Y dice, y la hora sexta sería más o menos como las 12 del mediodía, la hora sexta. Entonces, a las 9 de la mañana comienza la agonía de Jesús, porque lo crucificaron. Pero muchos, estando crucificados, nos queremos zafar, porque todavía podemos hacerla, ¿va? Para zafarnos, ¿va? Queremos zafarnos de la cruz a la hora tercera. A la hora sexta serían las 12, pero la agonía sigue en usted, si se muere o no se muere. Si alguien lo rescata o no lo rescata. Si todavía se tira su cana al aire o no se la tira. si todavía puede pelear con su carácter o no pelea. Todavía estamos crucificados, pero estamos vivos. Ese es el problema. Por eso es que Dios no empezaba las cosas en la mañana, las empezaba en la tarde. Ya no sé si, pero esas son cosas proféticas, no es todo así. Ahora, y la hora novena, ¿qué dice la hora novena? Por eso es que Marcos 15:33, ¿qué dice? Cuando llegó la hora sexta, ¿qué pasó? Hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque llegan tinieblas a decirte que no hay tinieblas. Porque cuando estás crucificado, hermano, todavía te quieres zafar, pero a la luz del día está bien. Pero a la hora sexta comienzan las tinieblas a decirte: no vale la pena seguir, no vale la pena continuar, nadie te quiere, a nadie le importa. Amén. Yo creo que es tiempo de empezar a madurar las cosas almáticas y comenzar a pensar que Cristo nos amó y punto. Y punto. A la hora tercera, pero mire qué dice ahí: hubo oscuridad sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora hubo oscuridad? Hasta la hora novena hay oscuridad. Y Jesús clamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Muchos lo han traducido: ¿por qué me has desamparado? Pero la verdadera traducción es: Señor, para esto fui enviado. Eso quiere decir. Y dice: y Jesús, dando un fuerte grito, ¿qué? El 35. Bueno, entonces de repente expiró. ¿A qué hora expiró? A las 3 de la tarde. Diga conmigo: a las 3 de la tarde. Entonces quiere decir que ahí comenzó lo bueno. Porque cuando Él muere, inmediatamente usted vive, le cuento. No sé si entendió eso. Cuando Él decidió entregarse por la humanidad, pero no crucificado, a la hora tercera. Porque la hora tercera es donde estás crucificado, donde aceptaste a Cristo. Muchos están en la hora tercera que todavía creen que se pueden zafar de la cruz. Y si quieren hacerlo, háganlo. Y si pueden hacerlo, de todas maneras. Pero muchos están a la hora sexta, donde la oscuridad invade los pensamientos, el alma y el corazón y los ojos de muchos. No de algunos, de muchos. Pero hay oscuridad donde te defines sí o no, en que me muero o no me muero. El problema y la bendición llega a la hora novena, que es la tarde. Y como para él en el Génesis todo había comenzado, y fue la tarde y la mañana. ¿Están entendiendo? Entonces llega un momento donde él expira y dice: consumado es. Puf, se murió. Hora novena, la tarde. Pero ahí comenzó la vida de la mañana. Cuando decides morir a la hora tercera, a la hora novena. Cuando decides entregar tus pasiones a la hora novena. Cuando decides entregar, y que Dios, si tú estás en el Yadar, Dios va a buscar gente que te apoye, te ayude, y Dios va a mover cualquier cosa que te hable para decirte: no te salgas del propósito. Voy a ir concluyendo, pero con algo glorioso que Dios ha mostrado acá. Isaías 43:1. Por favor, Isaías 43:1. Mas ahora dice el Señor, tu creador: oh Jacob, el que te formó. La palabra es Yadar otra vez. La palabra es una palabra muy interesante. Yadar, Yatzar, Yadar, Yatzar, lo mismo. Y mira lo que dice. ¿Qué es lo que? Mas ahora dice tu Señor, Iglesia Judá. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Levánteme la mano, por favor. Bien, hijos de Dios. Así te dice tu Señor, el que te creó. Oh Jacob. Ahí están las dos palabras, hermano. Por favor, anótelas, por favor, en su corazón. Por favor, anótelas. Hoy va a ser un domingo extraño, pero yo sé que va a ser glorioso. Por favor, anote esto. Oh Jacob, el que te creó, simplemente. Porque Jacob era un usurpador. Jacob era un mentiroso. Ya dejemos de religiosidades y de cuentos. ¿Eso era Jacob o no era eso, men? ¿Usted qué cree que era hermano de la caridad? ¿Sabe qué era Jacob? ¿Qué era Jacob? ¿Qué era Jacob? Alguien que le fue a mentir a su tata. Mentiroso. ¿Qué más era? Alguien que le compró la primogenitura a su hermano a través de un engaño. Cuando vio a su hermano cansado, se aprovechó de él y le dijo: te vendo, te compro eso. Y el otro, como venía cansado y tenía hambre, le dijo: no importa, toma. Un usurpador, un suplantador, alguien que no tenía ni siquiera se tocaba los intestinos para bajarse a alguien. Eso era Jacob. Pero Dios tiene la esperanza en este versículo. Iglesia Judá dice: oh Jacob, yo, tú eres qué. No, es que no han entendido ahí. Jacob, yo te. No. Jacob, Él te creó así. Pero tu naturaleza caída te permite hacer todo lo que haces. Jacob, yo te creé, pero solo eres mi creación. Como los amigos que vienen todo el tiempo y no se convierten. Oh, Jacob, solo sos criatura, papá. Jacob, yo te hice. Como dice los animales, como dice la tierra, como dice todo. Jacob, así eres. Muchos estamos en el proceso de Jacob, pero ahí la esperanza viene. Cuando le dice: oh, Jacob, yo te creé. Pero después le dice: el que te formó, Israel. Después de que fue a darse la gran malmatada con Labán y encontró otro peor que él y lo trataron, y estaba en el Yatzar de Dios, donde no se salió del propósito. No sé si te estás entendiendo esta mañana. Dios lo comenzó a formar. Dios lo comenzó a tratar, lo comenzó a formar. Lo comenzó a decir: sé hombre, sé valiente, deja de engancharte a la gente, no seas mentiroso, no seas usurpador, no seas traidor. Aprendí a ser un hombre y una mujer de carácter, no seas almático, así nadie te necesita, solo vas a ser Jacob, la creación. Pero dice la esperanza: Israel, príncipe de Dios, yo te formé. Somos Israel cuando nos dejamos formar. Cuando tú no te dejas formar, solo eres criatura. Por eso es que hay gente que hay que decirle: hola criatura, porque solo eso es. Pero cuando te vuelves un príncipe, es porque te dejaste formar, es porque te dejaste tratar, es porque dejaste que Dios hiciera la obra perfecta. ¿Cuántas criaturas de Dios hay en el mundo? ¿No? En las iglesias evangélicas, lleno de eso está. Pero ¿cuántos príncipes de Dios que se dejan formar? Yo espero que todos los que estén acá lleguen a ser príncipes, lleguemos a ser príncipes de Dios. Que nos dejemos formar. Y se lo dice a alguien que siempre le ha gustado estar fuera de esa formación. Lo que pasa es que ahora ya he tratado de entender que debo estar adentro de la formación, no afuera. Entonces, cuando ya somos nosotros formados y ya nuestro trato fue en la tarde de la muerte a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra vida absoluta que nadie la manda, a nuestra vida suelta como que si fuéramos. Fíjese que un día yo estaba ahí en la playa, y eso hace como unos 25 años tenía yo, estaba joven, bueno, más joven. Yo recuerdo que estábamos ahí en una playa allá por, en la Barra de Santiago, andábamos con mi papá. Y fíjese que de repente aparecieron unos caballos. Pero unos caballos, hermano, todos blancos del sol, fíjese, todos así, cherches. Y todos blancos, y todos raquitos, pero así. Y yo dije: mire, esos son caballos o son chuchos, porque casi ladran. Imagínate, gran chucho. Y andaban como cinco, fíjese. Y así le hacían a la melena. Llegaban ahí. Y me dijo el dueño del rancho, no se le acerque, me dijo. ¿Y por qué? Ah, lo van a morder y lo van a agarrar a patada. ¿Qué le di? ¿Y qué chucho es volado? No, me dijo, mire, a esos caballos no se les acerque. Es más, cerremos porque si se mete uno de estos acá, se nos mete la manada, nos matan. Y andaban así, pero todos secos, son todos así, todos. Y negros, hermano, todos, Churchill. Y yo me recuerdo que le pregunté al hombre y le dije, mire, ¿y por qué eso, y esos caballos qué son? Esos son caballos chúcaros, me dijo. Son caballos, me dijo. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Indomables. A eso no se les puede poner nada porque los matan a usted, me dijo. Ni silla, ni nada, ni freno. Esos son indomables, son almas rebeldes, me dijo. A mí no me oiría nada a nadie. Yo por eso ni me meto a la semilla, para que nadie me esté mangoneando. Pues sí, a esa gente apártese porque la va a morder. Se parece, así aparece ahí en la iglesia el domingo. ¿Y usted a dónde va? A mí no me manda nadie. Caballo chúcaro, alma rebelde. Oh, Jacob. Pero vive Dios, que Dios tiene un remanente fiel de príncipes y sacerdotes que Dios está formando en este lugar. Dios está formando príncipes y sacerdotes. Déjese formar, hombre. Si al final, ¿qué le estamos quitando con formarlo? Que sea mejor esposo, mejor esposa, mejor líder, mejor ciudadano, por último. Mejor empresario, mejor qué, mejor empleado. ¿Ah? ¿Qué pierde con dejarse formar? Yo vi la fotografía de Tadeo, no está aquí. No, al primer servicio viene, va. Vi que el Tadeo tomó unas fotos. Y a mí me alegró ver al doctor Martín. No sé si vino el doctor Martín, pero me alegró verlo. Mire, ahí estaba en una semilla, tomaron, si quiere ver en el Facebook, ahí dice Tadeo. ¿Tadeo qué es? José Tadeo. Allá estaba en una semilla. ¿Y saben quién es el líder? ¿Vos sabés quién es el líder de esa semilla? ¿Quién crees? ¿Ah? Sí, hombre, el doctor Martín. Ah, ya está ahí. A mucho gusto. De plano que qué. Yo cuando vi puse felicidades, qué terrible, que yo ni puedo creer esto. Que una gran fiesta que hay en esa colonia. Y un montón de gente que llegó a esa semilla. Me han informado que todas las semillas de allá estuvieron. ¿De cuánta gente? 60 personas estuvieron en cada semilla este fin de semana, hermano. Allá estaba aquel predicando. Y ahí tenía también aquel, ¿cómo se llama? A Carlos. No vino Carlos. No está Carlito por aquí. No, no estaba. Ahí lo tenían, en una semilla, Carlito. Y ese no quería ir. Y si aquel estaba, lo llevó. Yo no sé qué hicieron ahí. Ahí sí fue un milagro de Dios, hermana. Yo estoy más sorprendido que haber visto que un muerto se levanta, que estos dos estén en una semilla. Pero ¿qué sucede? Se dejó formar. Cuando vino, viene a la escuela de la obediencia. Hace 6 meses. A mí no me digan nada. Aquí yo voy a ir donde él me dijo. Es más, de repente aparece Verónica y le decían, y le dice, miren, yo me voy a formar, pero a mí no me digan que voy a ser líder porque no voy a. Y yo, puchisitos. Duro de matar. Pero ver que él entró al proceso de Dios, no al mío, no al de ella. Si nosotros aquí somos una voz que clama en el desierto, men, ya. Si al final ustedes son los líderes, al final los estamos formando para que ustedes hagan la obra. Nosotros somos facilitadores de ustedes. Pero su Dios sigue siendo el Dios de Israel. Su Padre sigue siendo el Dios de los cielos. Yo no. Ahora mire. Pero ver esas melenas va. Y ahora ver los que están. No, hombre, si eso es glorioso, man. Eso es glorioso. Además le va a traer vida a usted. Ahora, cuando usted esté muerto a la hora novena, entonces ahí empieza ya Primero Crónicas 23:30. Primero Crónicas 23:30. Y han de estar presentes. Primero Crónicas 23:30, ¿qué dice? Cada mañana y cada tarde podrán estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Ahí sí. Pero esa alabanza de la mañana va a ser agradable a tu Dios. Porque Dios no te presente sin antes haber llegado la tarde a morir, señores. Porque la mañana va a ser gloriosa, pero cuando te hayas presentado por la tarde, porque el ciclo de Dios comienza en la tarde, para que en la mañana sean recibidos tus holocaustos. ¿Estás entendiendo, iglesia? Nehemías 8:3. Esdras estuvo leyendo el libro. Esdras estuvo leyendo el libro, ¿cómo? Delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Líderes se van a presentar a dar la palabra desde la mañana hasta la tarde, pero cuando antes comenzaron por la tarde, entonces se vuelve glorioso. Salmo 65:9. Por tus señales temen los que habitan los confines y las puertas. ¿Qué? ¿Ah? Hey, amén. Léame, póngame por favor Salmo 65:9. Vista la tierra y riegas en gran manera, la enriqueces. No, no, no. Salmo sería, permítame. Sí. 65:9, ¿verdad? El 8. El 8, maestro. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y a la tarde. Va a haber alegría y júbilo en la mañana y en la tarde. Pero cuando por la tarde te has presentado a morir, hay júbilo. Es más, los que siembran dinero y a veces no le resulta. ¿Por qué no le resulta? Porque quieren presentarse en la mañana entero. No, vaya a morir en la tarde y venga con la ofrenda el siguiente día a ver si no le funciona. Y aquí pregúnteme, hombres que les ha funcionado, que primero han muerto. Venga usted, aquí de un solo. Este trae ofrendas y no le fructificaba nada. Un gran loco, hermano. Pero dígame cómo le fructifican las ofrendas a usted. Es algo que solamente en el espíritu se puede entender. Pero cuando tú crees que es por tu habilidad, por tu profesión, por tu inteligencia y por tu poder, estás completamente perdido. Apenas estás en la hora tercera. Pero cuando el yo empieza a morir, vas llegando a la hora sexta. Pero esa hora sexta me costó porque me quise bajar de esa cruz. No quería. No me gusta que me manden. Jamás me gustó que me mandaran, porque fui empresario independiente desde pequeño. Vendía guayaba, pero empresa es empresa, man. Hoy cuando presento mis ofrendas delante del Señor, cada ofrenda que presento se multiplica literalmente al 100 por 1. Pero no quiero que creas que es cuento de viejita. Literalmente al 100 por 1. Porque siempre le ruego al Señor, no me permitas presentarme delante del profeta con las manos vacías. Pero lo maravilloso fue en la hora novena, donde me daba lo mismo andar sin un centavo en la bolsa que tener 20 o 30 mil en el banco. Porque mis riquezas ya no son perecederas, sino que son eternas. Porque ya no amo lo que el orín y la polilla corroe. Amo al dueño del oro y de la plata. Ya no amo tanto la bendición, sino que amo al que bendice. Y no me presento con mis manos vacías. Traigo la siembra. Y no la siembro en un terreno estéril. No sea bobo, no tire la semilla en la arena. Tírela en una tierra fértil. Y esa tierra fértil tiene nombre y apellido: Ministerio Internacional Judá Santa Ana. Que Dios los bendiga. Está mi ofrenda. Gracias. Eclesiastés 11:6. De mañana siembra tú, sembrarás tu semilla. A la tarde no dé reposo a tu mano, Ahí está. Porque no sabes si esto o aquello prosperará, si ambas cosas serán igualmente buenas. Imagínense qué interesante. Hechos 28, 23. Habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde posaba él, y desde la mañana hasta la tarde explicaba, testificando finalmente sobre el reino de Dios. El reino de Dios se predica desde la mañana hasta la tarde, pero lo predican y lo viven los que por la tarde fueron muertos. No cualquiera. Por eso no funciona en muchos. Muchos están hablando del reino, hermanos, pero la pregunta es, ¿y les funciona ese reino? Porque según veo, no avanzan ni en sus iglesias ni en sus vidas, va. Entonces no es un reino de Dios, va. Y aunque lo estén predicando de día y de noche, es que hay que morir primero en la tarde para vivir en la mañana. Esa es la diferencia. Iglesia, tengo algo para terminar. Dios nos anda buscando a todos, y empezando por mi persona, para tener un encuentro, pero un encuentro diferente. Dios nos anda buscando hasta que le diga, yo me rindo, man, ya. Quiero que venga mi esposa acá. Ayer esta cuata me sorprendió. Sí, de plano. Me sorprendió. Y yo quiero agradecer a Dios porque ella se está preparando mucho, con mucho material profético. Pero ayer que me habló, sinceramente, yo dije, aquí esta o de verdad tiene algo raro, o de verdad yo no podría dar testimonio de eso. Pero me dijo unas palabras que de verdad cambiaron mi vida. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿O no? Y me dijo, Señor, es tiempo de que muera. Usted por mí no se preocupe, me dijo. Al final, yo sé toda su vida. Así me dijo. Yo lo conozco. Y no vengo a juzgarlo ni a decirle nada, solo a decirle, ríndase completamente. Por mí no tenga ningún problema en nada. Y me empezó a describir toda mi vida. Yo le dije, mira, ¿y vos que serás profeta? Le dije. No, me dijo, la verdad que no, pero tengo un discernimiento muy importante, pero no se preocupe, me dijo. Pero me voy a levantar por usted y voy a luchar y guerrear, me dijo, fíjese. Para bendecirlo y llevarlo a su propósito, me dijo ella. Y yo empecé a entender en el Espíritu lo que Dios buscaba. Lo que pasa es que se nos olvidó la guitarra. ¿Cómo va? Soldo. ¿Qué pasa? Que se nos olvidó. Cuando simple y sencillamente éramos unos chamacos, ¿verdad? Que estábamos, tal vez hacíamos una fogata y no teníamos ni pisto para los fósforos. Y estábamos ahí en las casas buscando ir a adorar al Señor. Cantábamos tal vez cosas que salían del fondo del corazón, como perdido y sin fe, sin Dios, sin hogar, buscando un amigo en quien pudiera yo confiar, alzando mi voz, clamé yo al Señor. Y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en esta soledad. Y mi corazón lloró. ¿Saben por qué le canto eso? Porque el problema es que crecimos y maduramos, Y no está mal crecer y madurar en las áreas de la vida, pero cuando se refiere a Dios, tienes que volverte como un niño y tienes que volver a hacer las primeras cosas. Ahora te preocupas por la comida que vas a llevar cuando simplemente tenía 17 años. Pero nunca me preocupé por qué comer, porque en la casa había sopa Maggi con chorizo. El martes sopa Maggi con sopa moras. El miércoles sopa Maggi con fideos. El jueves sopa Maggi con tomates. El sábado era sopa Maggi con sopa Maggi porque no había más. Y tal vez el domingo que llegaba de servirle al Señor, de repente mi tía me decía: mira, le pudimos echar un poco de pollo a la sopa. Pero yo le decía: no se preocupe, tía, eso no es lo importante para mí. Vengo de alabar a Dios en los dos servicios del himno y me toca todavía cantar en el de las 6 de la tarde, así que deme un poquito de pollo que ya me voy. No me preocupaba por qué comer y estaba viviendo el primer amor. Ahora estamos tan sofisticados porque nos preocupamos tanto por la comida. Yo quiero volver a eso, a agarrar mi guitarra, a volver a amar, a enamorarme otra vez de lo que poco a poco comenzamos a olvidar, porque nos comenzamos a olvidar de Él. Cuando era tan fácil, no había dinero. Cuando ahora tenemos que preocuparnos a ver si adquirimos el carro del vecino porque me gusta y envidio que yo quiero tener ese carro. Pero no me recordaba que para irme para la casa, yo estudiaba en la Universidad de El Salvador, y a veces no había dinero para irse en el bus, y me tocaba ir a esperar que me dieran ride los camiones que llevaban caña allá por la Didea. Y íbamos a esperar allá por la Didea como a las 10 de la noche, a veces lloviendo, pidiendo ray para Chalchuapa. Pero íbamos en el camión de caña que nos fue a dejar un día por Atiquizaya. Pero yo recuerdo que iba agarrado del camión y iba cantando un coro que decía ese coro decía: sublime gracia que el Señor a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas veo ya. Perdido y Él me halló. Y con los barrotes de hierro iba cantando. Ahora tenemos problemas, que si el carro tiene aire acondicionado o no tiene aire acondicionado. Pero era tan sencillo, me. A veces crecer es una bendición y yo creo que vamos a seguir creciendo. Pero era tan sencillo cuando teníamos que orar para que la gente llegara. Ahora ya nos preocupamos porque ya casi se hizo una industria de esto. Pero me tocaba ir a poner las sillas y limpiarlas en un canopy. Y me tocaba llorar porque llovía y se mojaba todo. Hoy tenemos aire acondicionado, alfombra, pero nos volvimos sofisticados. Pero mi corazón no está ahí. Mi corazón está en volver ahí, no volver a retroceder, porque ya salí. Pero en mi corazón y en su corazón tiene que volverme. Vuelva, por favor, o se va a perder. Antes, no digo que nos volvamos religiosos, pero como nos guardábamos del pecado, de tanta cosa, ahora nos damos la permisibilidad de hacer cosas malas que parecen buenas y cosas buenas que parecen malas. pero solo simple y sencillamente vuelva. Vuelva, por favor. Vuelva a la hora tercera, a la hora novena, vuelva a la hora sexta, pero en la hora novena sepa que va a morir. Pero morir no es morir. Morir es vivir, iglesia. Morir es vivir, iglesia. Morir es vivir. Morir es vivir, amén. Vuelva, por favor. No se vuelva complicado. Por favor, vuelva. Y voy a estar ahí en la iglesia tarde y mañana, sí. Y en la semilla tarde, sí. Un día va a venir el día sexto. Gózate en lo que haces hoy. Y con tu misma esposa, sí, con la misma. En la tarde y en la mañana, sí, sí, sí. Un día viene tu reposo y te das cuenta que eso es lo conveniente. Vuelve, por favor. Vuelve. Vuelve al ciclo. La gente que entendió este mensaje, por favor, ¿se puede poner de pie y adorar al Señor? A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el.